¿Qué onda todos? Bienvenidos de nuevo a Notas y Clips. Qué chido que sigan aquí clavados con nosotros en esta serie sobre la historia del fanzine. ¡Hola, amigues! Ya saben, aquí seguimos aprendiendo que el papel y la tinta nunca mueren. Y como siempre, el recordatorio obligado. Este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Así es, y toda la investigación histórica, todos estos datos que nos vuelan la cabeza, son chamba de Argel Camacho. Y recuerden que el conocimiento es para rolarse. Todo este material tiene licencia Creative Commons Zero. Así que, dense vuelo. Hoy vamos a ponernos el sombrero de arqueólogos. Vamos a analizar el apartado A Brief History of Self-Publishing, una breve historia de la autoedición, del libro de Teal Tricks. Oye, Alex, yo siempre pensé que esto de la autoedición era cosa de los punks en los 70s o a lo mucho de los hippies. ¿De verdad es tan viejo? Uy, Dani, es muchísimo más viejo. Tricks construye una genealogía que legitima el fanzine no como una moda pop, sino como parte de una tradición de disidencia política y vanguardia artística que viene desde el siglo XVIII. ¿Siglo XVIII? ¿Me estás diciendo que en la época de las pelucas blancas ya hacían fanzines? Algo así. Vámonos al primer punto. La genealogía de la disidencia impresa. Tricks empieza con los panfletos políticos. Pone de ejemplo a Thomas Paine y su texto Common Sense de 1776. Ah, el de la Revolución Americana. Exacto. Era un panfleto radical, autoeditado, para criticar la sociedad. El fanzine es heredero directo de esa herramienta revolucionaria. Pero espera, que luego se pone artístico. Tricks menciona a William Blake. ¿El poeta? El mismo. En 1789 publicó Songs of Innocence. Él escribía los poemas, hacía los grabados y los imprimía él mismo. Tricks lo llama el proto-artzine. ¡Órale! Entonces Blake fue el abuelito de los fanzines artísticos. ¡Qué nivel! Avanzamos en el tiempo. Punto número 2. Las Little Magazines y el periodismo amateur. A principios del siglo XX, por ahí de 1910, surgen estas pequeñas revistas en Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Cómo cuáles? Como The Dial o The Germ. Eran foros donde los artistas expresaban sus ideas sin filtros comerciales. Pero lo más interesante aquí son las APAs, Asociaciones de Prensa Amateur. ¿Eso qué era, un club? Sí, un club de correspondencia bien organizado. Fíjate qué chido sistema. Los suscriptores enviaban sus propios trabajos a un punto central. Ahí alguien los juntaba a todos, los colacionaba y los redistribuía a todos. Es como un servidor de internet, pero en físico. Yo te mando mi hoja, tú la juntas con la de Lesotres y nos regresas el paquete completo. Exacto. Es el abuelo de las redes de distribución colaborativa. Ahora, Dani, vamos al tercer punto que es visualmente clave. Las dos raíces del lenguaje gráfico. A ver, ¿por qué los fanzines se ven como se ven? Tricks dice que es la convergencia de dos tradiciones. La primera es la tradición artística, el dadaísmo, el fluxus, el surrealismo. Después de la Primera Guerra Mundial, los dadaístas hacían diarios autopublicados para provocar. El collage, ¿sí? Usaban imágenes encontradas, sátira, yuxtaposición. Esa estética de la rebelión la agarró el punk directo de los dadaístas. ¿Y la segunda tradición? La tradición política. Aquí entran los situacionistas de los 50s y algo que te va a interesar, el samizdat soviético. ¿Sami qué? Samizdat. Eran publicaciones clandestinas en la Unión Soviética. Como estaban prohibidas, las hacían en máquinas de escribir o mimeógrafos super low-fi, baja calidad, y las pasaban de mano en mano. ¡Qué fuerte! O sea que la estética fea o borrosa no era por gusto, era por necesidad de esconderse. Justo. Y eso nos lleva al cuarto punto. Fanzine versus la prensa underground. Tricks hace una distinción muy importante aquí. No es lo mismo el fanzine que las revistas underground de los 60s como Oz o IT. ¿Cuál es la diferencia si las dos son contraculturales? La esfera en donde se mueven. La prensa underground era pública, se vendía en kioscos y por eso les caían demandas de difamación. El fanzine es privado. De fans para fans. Exacto. Al ser invisible para el gran público, los fanzines podían ignorar olímpicamente los derechos de autor y la censura. Claro, ojos que no ven, demanda que no te llega. Básicamente. Aunque en los 90s, cuando se hicieron más famosos, sí empezaron a tener broncas de copyright. Y finalmente, el último punto. Determinismo tecnológico. O sea que la máquina manda, así es. Tricks menciona herramientas como la máquina de escribir IBM Golf Ball o la impresión offset. Estas tecnologías permitieron esa densidad visual, las capas de imágenes y la experimentación tipográfica. La tecnología les dio libertad para atascar la página de cosas y capturar la crudeza del rock and roll. En conclusión, Dani, la autoedición no es una novedad. Es una práctica continua que conecta a William Blake con los dadaístas, los soviéticos clandestinos y los punks. Me explota la cabeza. O sea, cuando hago un fanzine, no solo estoy recortando papel, estoy siguiendo una tradición de siglos de resistencia. Exactamente. Eres parte de la historia. ¡Qué bonito se siente! Pues muchas gracias por esta clase de historia, Alex. Gracias a ti, Dani, y a todos por escuchar Notas y Clips. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho, todo libre con CC Zero. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!